de nuevo ha jugado con mis sentimientos. Hoy de nuevo se equivocó mi corazón. Y a todas las barras amigas de Román y Cachanilla. Thank you. a mí subir. Cervecita, cervecita, que mi socorro llore por ella y acabe ya mi sufrir.